estaba lavando y te tiento en el romero. Los pajarillos cantaban, los florecientes. La Virgen va para el molino y el molino está cerrado. La molinera estaba dentro. ¿Cómo es? Sacramentado. Toca la zambombacha, toca la zambombacha, toca la zambombacha, que en Belén nació Jesús de no pudo portar. Ay, esta noche reina la alegría, toca la guitarra que quiero cantar. Toca para Dios que la Virgen María y el niño Dios chiquitito, vámonos para el costado. Toca para Dios que la Virgen María y el niño Dios chiquitito, vámonos para el costado. Me friendo los pestiños que se los quiero llevar, pa' que lo coma mi niño el día de Navidad. Con el melo de verdad, que no quiero que le haga daño a mi niño, ya chiquitico y bonito, el rey de la humanidad. Porque no quiero que le haga daño a mi niño, ya chiquitico y bonito, la humanidad. ¡Ahoy! ¡Lanza! Y de mis entrañas, coge el borriquito y vámonos.